Hello, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión del programa de radio Calles Punks, que primeramente tiene como propósito responder a la pregunta, una pregunta que me han hecho en varias ocasiones refiriéndose a la música punk: ¿qué bandas te gustan? A lo que yo siempre respondo: ¿de qué país? El punk es un movimiento internacional y hay bandas en casi todos los países del mundo. Así que hay una riqueza musical muy muy grande y es algo que me apasiona. A través de estos años en los que he estado en el movimiento punk, que es más o menos desde por ahí de 1994, he conocido bandas de muchos muchos países. Y es algo de los que les quiero compartir con estos programas, que irán más o menos de la A a la Y, si no me equivoco, con una lista de países en orden alfabético. Y en esta ocasión vamos a iniciar con Alemania, que es casualmente donde me encuentro ahora, en la ciudad de Berlín, una ciudad con una tradición muy punk, y en general el país, en casi cualquier pueblillo puedes encontrar unas bandas punks, un espacio para hacer conciertos y demás, incluso a veces más que en ciudades más grandes como la Ciudad de México, en la cual hay muy pocos lugares para hacer conciertos. Y bueno, pues junto con la música, que voy a tratar de hacer un poquito de historia, aunque tampoco profundizando tanto, lo que quiero más es compartir eso, la música que me gusta, hablar un poco sobre las bandas y contar algunas anécdotas. Y sobre esto, pues vamos a comenzar con la primera canción, que es de un grupo llamado Betón Combo. No sé mucho sobre este grupo, solo sé que al menos esta canción que vamos a escuchar, que se llama Nazis Raus, yo la conocí, la canción, primeramente por la banda Slime. Pero un amigo, Zundi, al cual le mando saludos, siempre que poníamos Slime cuando estaba él en nuestra casa y cantábamos esta canción de Nazis Raus, él nos decía que era primero de Betón Combo, a lo cual yo no entendí mucho a qué se refería hasta años después que encontré en YouTube esta canción. Investigando un poco, encontré que este tema viene en el recopilatorio Nazis Raus, si no me equivoco, no, Gegen Nazis. Y pues Nazis Raus quiere decir nazis fuera, que no sé si Betón Combo inventaron esta frase o ellos solo la retomaron. Es una frase muy común entre el ámbito antifascista en Alemania. A los nazis les gusta mucho decir Ausländer Raus, que quiere decir extranjeros fuera, quieren que se vayan a sus casas. Y pues a esto los antifascistas, los punks, responden que los que se tienen que ir son los nazis. Así que, Nazis Raus. Keine Firma, wir brauchen keine Eso fueron los Betón Combo con su tema Nazi Raus, que ya confirmé que el LP en el que viene se llama de igual manera, Nazi Raus. De hecho, esa es la primera canción que abre el disco. Betón Combo, pues no, yo no sabía mucho de ellos antes. Mucha de la información que voy a compartir en estos programas la estoy sacando de la página que se llama discogs.com, que es leído por algún lado que la comparan con, dice que es la Wikipedia de la música, y es un lugar muy interesante. Básicamente yo lo encontré como algo para vender y comprar discos, pero a la vez tratan de hacer una historia elaborada de las bandas, qué discos sacó, cuántas ediciones hay, ediciones oficiales e inoficiales, y esto de casi todos los ámbitos musicales. De punk hay mucho, ya que, como decía, es algo muy internacional, hay bastante. A veces con algunos cantantes mexicanos menos conocidos internacionalmente encontré menos información, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Betón Combo tocaron entre el 79 y el 85, y pues tampoco es que grabaron tanto, un par de discos, si no me equivoco. Pero bueno, ellos fueron de, al menos de lo que yo conozco, de lo primero que hubo en Alemania, y algo que influyó mucho para lo que se vino después. Después vamos a seguir con la banda. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto a música. Y algo que me preguntan mucho la gente en México es si en Alemania hay muchos nazis, hablando de este tema de Nazi Raus. Y pues es un tema un poco difícil. Mismo aquí en Alemania, si le preguntas a la gente, como si le preguntas a los alemanes más, digamos, de piel blanca, la mayoría dice, al menos la gente que no está metida en el ámbito antifascista, la mayoría dicen que no, que hay algunos en el este, etcétera. Pero me tocó trabajar unos días con gente inmigrante de España, de Colombia, de Chile, etcétera, de Brasil, y ahí la mayoría decían que les ha tocado ver bastantes nazis o agresiones, etcétera. Entonces, siempre es relativo a quién le preguntas si hay muchos nazis o no. Ahorita hay una radicalización de la gente en cuanto al tema de los inmigrantes que están llegando provenientes de Siria principalmente, y hay un sector de la sociedad que está completamente a favor de que vengan, y otros que no quieren que vengan para nada porque sienten que les roban sus empleos, su bienestar, etcétera. Entonces hay un debate acalorado sobre eso, y hay manifestaciones en contra de la llegada de los refugiados y a favor, y ahí ha habido varios enfrentamientos. Mucha de esta gente que está en contra de los refugiados dicen que no son nazis, y tienen un movimiento principalmente que se llama Pegida, que es People Europe, no recuerdo qué es, pero algo así como gente contra la islamización de Europa. Dicen muchas veces que no son nazis, que solo son nacionalistas, que quieren conservar su cultura, quieren su país libre de extranjeros, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un, de alguna manera, un discurso nazi camuflado. También creo que de lo poco que me ha tocado ver a mí en persona fue una agresión hace poco en el metro. Yo me metí al vagón tranquilamente con mis audífonos queriendo escuchar un podcast que hacía tiempo que tenía ganas de escuchar y que esa pensé que era una buena ocasión. Y entonces me percaté de que había una pequeña discusión. Al principio no puse mucha atención porque pensé que no era nada grave, pero conforme se fue calentando la situación, pues ya me di cuenta que mejor ponía atención a lo que pasaba en vez, y me quitaba los audífonos. Y ahí escuché que un joven alemán le gritaba a un señor que cuál era su problema, cuál era su problema. Y ahí ya me di cuenta que este señor al parecer estaba agrediendo a un hombre que tenía rasgos de la India, Pakistán, algo así. No sé qué bien qué le decía, pero también otra gente de, digamos, piel más oscura se sintió ofendida por los comentarios de este señor. Y vi que uno de ellos, una de estas personas de los ofendidos, casi se le fue a golpes al señor, pero el señor este de el que estaba agrediendo también se puso rápidamente de pie, listo para pelear, y pues como que ya toda la gente lo pensó más si valía la pena una pelea ahí o no. Y este hombre bastante agresivo gritaba algo así como Weiß Deutschland, una Alemania blanca, y Wir sind in Deutschland, nosotros estamos en Alemania, que pues supongo que estaba indignado por ver tanta gente de color en el metro y no querer una Alemania blanca como la que él desearía. Y pues esto ya no llegó a más. El metro se paró en la siguiente estación y ahí la gente llamó a la seguridad. La gente de seguridad se llevó detenido a este señor y hasta ahí llegó este episodio. Lo cual es muy raro también de ver aquí en Berlín en el metro, porque hay demasiada gente de todas partes del mundo. Entonces, querer reivindicar una Alemania blanca y sin extranjeros en una ciudad como Berlín y en el metro, pues no le va a salir bien a nadie. Tal vez en algunos pueblillos donde hay mayoría de solo gente alemana pueden ponerse en esa actitud y salir más triunfantes, pero aquí en Berlín en el metro yo pensaría que por 10 pasajeros que van, al menos 4 o 5 son gente de piel oscura, proveniente de varios otros lados, o algunos también nacidos en Alemania, pero con padres de otras nacionalidades. Así que así están las cosas. Y ahora vamos a seguir con la banda Volkskriegsjugend, que tampoco sé nunca si lo pronuncio bien, sé un poquito de alemán, pero tampoco es como que lo tenga muy bien dominado. Esta banda me gusta bastante. La conocí en un recopilatorio que se editó en México, que se llamaba Ultra Hardcore, que es un compa, el burrón. Y ahí venía Volkskriegsjugend, si no me equivoco. Su disco más famoso, o eran dos, creo que son dos EPs, que se llaman Heute Spaß, Morgen Tod, si no me equivoco también, como Diversión Hoy, Mañana la Muerte. Y pues se hizo bastante famoso, creo que en su momento no lo fue tanto, pero con los años fueron agarrando más fama. Hace poco hablaba de esto con un amigo alemán, y sí, también le gusta mucho la banda y dijo que no pensaba que se iban a ser tan famosos en su momento. De hecho, donde vive este amigo es en Kreuzberg, y Volkskriegsjugend también me parece que eran de ahí. En este EP de Heute Spaß, Morgen Tod, tienen en la portada una foto de una casa bastante decadente con una manta ahí colgada que dice el nombre de la banda, Volkskriegsjugend. Yo, bueno, parece un Okupa o algo así. Y pues me gustó mucho la portada y me preguntaba qué casa era esa. Y un día de estos que fui a visitar a mi amigo este, le dije que a la salida de su casa había algunos punks que estaban tomando unas cervezas y me dijo, sí, bueno, yo tampoco sé si llamaría a esa gente tan punk, solo los veo como alcohólicos, que son gente de esta que siempre está chupando ahí en la calle. Dijo, ¿tienen una casa punk ahí al lado? Le dije, ah, sí. Dijo, sí, ahí vivían los Volkskriegsjugend. Le dije, ah, entonces esa es la casa donde está la foto de su disco. Dijo, sí, sí, esa es la casa donde vivían los Volkskriegsjugend. Y bueno, pues nos vamos a ir con la canción Vaterland, que habla también algo de la patria o el país, Alemania. Pues espero que les gusta esta canción. Esto es Volkskriegsjugend y el tema Vaterland. Se fue Volkskriegsjugend. Este tema lo grabaron en el año 83, o al menos ese es el año en el que salió el disco. Y pues ahí tocaron algunos años, hasta el 85, según entiendo. La banda existió entre el 82 y el 85. Pero también platicando con este amigo que se llama Darius, también le mando saludos, me dijo que él piensa que el vocalista se murió por drogas o alcohol, algo muy clásico entre los punks de los años 80, pero la banda se reunió hace algunos años y estaban tocando, hasta que también tuvieron un triste final y metieron al baterista a la cárcel. Así que hasta ahí llegó Volkskriegsjugend. Después de esto, vamos a seguir con la banda Slime, que yo pensaría es la más famosa de Alemania, el icono del Deutsch Punk, como se le llama. Y esta banda nació en el 79 también, y tuvo su época, digamos, más activa entre el 79 y el 94, pero se ha reunido varias veces y no sé si ahora se puede decir que están en activo, pero tocan de vez en cuando. Por ejemplo, van a tocar aquí en Berlín en diciembre a un precio un poquito elevado, 20 euros. No sé si lograré llegar al concierto. Espero que sí, pues me gustaría verlos al menos alguna vez. La vez pasada que estuve aquí, hace un par de años, le comenté a un amigo también que iba a tocar Slime en el Festival Fusion, un festival bastante grande, que es principalmente de música electrónica, pero también aparecen algunas bandas punks y de otros géneros. Y me preguntó, sí, ¿por qué? ¿Necesitan dinero otra vez? Mucha gente piensa que ahora tocan solo o principalmente por dinero. Así pasa muchas veces con las bandas que con el tiempo van cambiando sus intereses. De hecho, según entiendo, hasta Slime han sacado unos discos últimamente, en los últimos años, pero ya no es nada que sea muy interesante. Así que nosotros nos vamos a ir con un par de sus temas, de lo primero y más popular que tuvieron. La primera canción es de su primer EP, que se llama Wir wollen keine Bullenschweine. No queremos ningún pinche policía o algo así. Bullenschweine es la manera como se llama a los policías aquí, de una manera despectiva. Y el siguiente tema es Deutschland, que dice más o menos el coro: Alemania, Deutschland es la manera de decir Alemania en alemán. Y el coro dice: Alemania tiene que morir para que nosotros podamos vivir, algo así. Entonces nos vamos con esos temas de Slime, que como les decía han sido icónicos en la izquierda, en el punk, en el movimiento autónomo, etc. La primera vez que estuve aquí en Alemania, que fue en el año 2000, fui a un pequeño campamento que había contra las fronteras, que se llamaba Kein Mensch ist illegal, ningún ser humano es ilegal. Y en ese tiempo todavía había una frontera más marcada entre Alemania y Polonia. La gente de Polonia se arriesgaba, no sé si arriesgaba exactamente su vida, pero tenía que arriesgarse en cierto punto para llegar a Alemania o otras partes de Europa para poder trabajar. Algo clásico que hay en muchas partes del mundo. Los lugares donde hay menos dinero, la gente quiere ir a los lugares donde hay más para poder trabajar y tener más recursos. Y en esos tiempos esa era la relación entre Polonia y Alemania. Y estuvo este encuentro al cual desde el primer día los policías lo estaban amenazando. Y la gente del campamento hizo una pequeña radio y el primer tema que pusieron fue este de Slime, Wir wollen keine Bullenschweine. Ganz toll! Wir wollen keine Bullenschweine! Wenn mal dieses Land regieren, wo Leben und Nobelkanien interessieren, wo alle Menschen ihr Echt verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Gold sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesadler stürzt weit ab, denn Deutschland betragen dich zum Grab. Wo Faschisten Muldis das Land regieren, wo Leben und Unbekannten interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Raketen und Panzer, den Frieden sichern, AKWs und Computer, das Leben verbessern. Bewaffnete Roboter, überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zum Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland. Eso fueron los Slime con el segundo tema, que fue Deutschland. Y pues aquí en Alemania, como les decía, son muy, muy populares. Incluso gente que no tiene nada que ver con el punk conoce a Slime, los he escuchado de por ahí en alguna cosa. Pero en México yo he visto que son muy pocos conocidos. Al menos yo también no los conocía hasta que vine aquí y vi que la gente traía playeras y parches y que sonaba por varios lados. Hasta ahí fue que los conocí. Y después compartí un poco de esta música con compas en México y les ha gustado bastante. Nos vamos a ir con otro clásico, otra banda clásica, que es Razzia. Casi, al menos, bueno, es de las más conocidas también. Cuando le preguntas a un punk alemán sobre las bandas clásicas, unas que te va a decir casi seguramente son Slime y Razzia. Razzia también nacieron en el 79 y también de alguna manera siguen en activo. Tocaron aquí en Berlín hace una o dos semanas, pero estos, hace mucho leí una reseña, me parece que en la página Kill from the Heart, que es una página donde hay bandas punks divididas por secciones de países, y decían que Razzia pues fueron muy buenos en sus inicios, lo mismo sus primeros discos, pero después se convirtió en una banda de rock que a nadie que le guste su primer material le gustaría o le interesaría ver. Así que desde ahí ya perdí un poco el interés, y mismo mi amigo Darius me dijo que los vi hace un tiempo y no era nada muy interesante, así que, y cobran por lo general caro en sus conciertos, así que no me interesó ir a verlos ahora que estuvieron por aquí. Si alguna vez es más barato o gratis, no creo que pierda la oportunidad, pero no pagaría mucho por verlos. Nos vamos a ir con el tema Der Soldner, que no sé qué es, creo que el soldado tal vez, que yo conocí por un recopilatorio que, si no me equivoco, se llama Life is a Joke, o otro, bueno, ya no sé. Pero bueno, el tema viene originalmente en el disco, sí, es en el recopilatorio Life is a Joke. Originalmente ellos lo sacaron en su disco que se llama Las Islas Limonados, que es un nombre un poco raro para una banda de punk alemán. Vayan ustedes a ver de dónde lo sacaron. Y esta canción salió en 1985. Así que espero que disfruten este tema de los Razzia y que se llama Der Soldner. Eso fueron los Razzia con este tema que me gusta bastante. Y se me había olvidado mencionar de dónde son estas bandas. tanto Razzia como Slime son de Hamburgo y las primeras, Beton Combo y Four Kriegs Jugend, son de Berlín. Hamburgo, no sé si es la ciudad, la segunda ciudad más grande o la tercera de Alemania, pero cuando menos en cuanto a movimiento autónomo punk, sí es bastante importante y tiene mucho movimiento. He estado un poquito por ahí, hay bastantes cosas interesantes. Después nos vamos a ir con los Upright Citizens, que estos ya cantan en inglés. Cuando, cambiando un poco de tema, bueno, como una anécdota, cuando Active Minds de Inglaterra estuvieron por México, que pues tuve la oportunidad de organizarles una pequeña gira junto con el colectivo Lajar y otros colectivos que ayudaron para sacar esta gira adelante. Tuve bastante tiempo para platicar con Active Minds, y ya que ellos empezaron a tocar desde mediados de los 80s, tienen muchas anécdotas que contar, muchas historias. Me decían que les gustaba mucho el punk alemán por cómo suena la voz, ese acento que tienen, y que la primera vez que vinieron a Alemania todas las bandas cantaban en alemán y eso les gustó mucho. Y la segunda vez que vinieron, unos años después, se dieron cuenta que todas las bandas cantaban en inglés, lo cual les sorprendió y de alguna manera les desagradó, porque al ser cantado en inglés el punk por todos lados, como que pierde un poquito de identidad, siento yo. Es mucho más rico, culturalmente hablando, que las bandas canten en su propio idioma, aunque a veces sea un poco limitante en cuanto a dónde se puede llegar. Creo que todas las bandas que puse antes cantan todo en alemán, menos Slime. Ellos sí mezclan un poco. La mayoría de sus temas pensaría que son alemán, pero también tienen varios en inglés. Y bueno, nos vamos a ir con los Upright Citizens, que ellos eran de un pueblo llamado Ruch, cerca de Düsseldorf. Y también vamos a tocar un tema antifascista. Es algo típico de aquí, que los punks son antifascistas y pues saben que es el principal enemigo en las calles y con el que se encuentra el fascismo. El tema es Swastika Rats. A este tema también le hizo un cover, ¿quién? Ausrotten. Bueno, los Upright Citizens lo grabaron en el 83. Y nos vamos con este tema que también me gusta bastante. Disfrútenlo. Esos fueron los mismísimos Upright Citizens con ese muy buen tema. Tienen muchas buenas canciones, es una banda que me gusta bastante. Después nos vamos con una banda un poquito menos conocida, pero que al menos a mí y a varios de mis amigos del colectivo de la JAR nos gustó. Esta, cuando los primeros integrantes de la JAR vinieron a Alemania, llegaron de regreso al DF con cintas y discos de esta banda llamada Corrupt de Bremen. Tenemos varios viejos amigos en Bremen, de hecho este amigo que mencionaba antes, Darius, él originalmente de Bremen, pero ahora vive también aquí en Berlín. Y pues esta banda no es muy conocida en general en Alemania. También pasa que siento, hay de alguna manera cierto localismo, que la gente solo conoce bandas, a veces bandas de su propia región, o también es que hay tantas bandas que mucha gente no las conoce. A varios alemanes yo les he preguntado por Corrupt y no tienen ni idea. No sé si es solo en Bremen donde les gusta más. Pues este tema también se llama Corrupt. Yo casi todas estas canciones que estoy poniendo las saco de algún MP3 que descargué de por ahí. He pasado bastante tiempo buscando y descargando. Creo que esto tuvo su época más gloriosa hace algunos años, cuando estaba todavía Mega Upload y esas cosas. Pero después de que cerraron Mega Upload y varios otros de estos llamados Cyberlockers, como que la gente de los blogs ya se cansó de estar subiendo discos a un lado y a otro y que se los borraran. Entonces lo dejaron de hacer. Pero bueno, Corrupt no encontré por ningún lado, mismo porque tal vez en el mundo no son muy conocidos. Pero afortunadamente, cuando estuve en Bremen hace un par de años, me quedé con otro amigo que casualmente vive o vivía con el ex vocalista de Corrupt, con el Smigol. A él también lo conocimos, que nos visitó allá en el DF hace mucho tiempo. Uno de los viejos punks de Bremen, una persona muy amable e interesante, y que sigue punk a pesar de sus casi 50 años y le sigue gustando mucho esto. Y él, durante el desayuno ahí en casa de ellos, fue el mismo Smigol que me preguntó si coleccionaba música, y le dije pues sí, más o menos, y me pasó un par de discos duros donde él también tenía mucho punk de todos lados en formato MP3, y lo tenía incluso ordenado por continentes y países. Y me pregunté, ¿tendrá Corrupt él en su colección? Y afortunadamente sí tenía Corrupt, y de ahí pude sacar los MP3 que no he encontrado en ningún otro lado. Gracias a Smigol por eso. Entonces nos vamos con este tema llamado Corrupt, que es del año 92, y pues también espero que les guste. Esos fueron los Corrupt de Bremen. Y como les decía antes, que espero que les guste esta música y les agradecería mucho sus comentarios al respecto. Ahí, pues es muy, muy interesante, ¿no? La interacción, que no sienta uno que está hablando solo y que nadie lo escucha. Muy buena la interacción entre personas cuando hay este tipo de actividades. Entonces les agradecería sus comentarios al respecto. También, si, bueno, más que nada agradezco comentarios constructivos. Si no les gusta cómo se hace, les voy a decir lo que dice mi otro compa René: si no te gusta, hazlo tú. Cada quien puede hacer su programita de radio de la manera como a cada quien le guste, y eso enriquecería más todo esto. Pues esto lo nombraría una segunda parte del programa, que ya es algo un poquito más reciente, aunque tampoco tanto. El tiempo pasa más o menos rápido. Estas bandas yo las siento como que son medio nuevas, pero no, son de principios de los 90, bueno, unas del 94, con la primera que nos vamos. Esta es otra banda que fue muy conocida en México. Sus cintas, bueno, ellos sacaron algunos EPs y llegó a manos de alguien en México y les hacían copias. En aquellos años era la mejor manera de conseguir música punk, cuando no había ni YouTube ni nada de internet ni nada de eso. Nos hacíamos copias unos a otros de la música que íbamos consiguiendo. Esta banda es Day by Day, que no tengo idea de dónde son. La canción se llama Albtraum, que tampoco sé bien qué es. Traum es sueño, si no me equivoco. Y es de su EP Ganz Was Feines, que tampoco sé qué es. Se hubiera sido bueno investigarlo, pero se me pasaron varios detalles. Si no, si alguien lo sabe, que ahí lo ponga en los comentarios y ya con eso se enriquece la información. Pues nos vamos con Day by Day, que era, no sé, no, ya no siguen. Después hicieron otra banda que se llamaba Lost World y después ya no sé qué pasó con ellos. Banda bastante militante de la liberación animal. Después de la canción les voy a contar una anécdota que me enteré por ahí respecto a esta gente. Disfruten el tema Albtraum. We'll be right back. estuvo el tema de los Day by Day. Y la anécdota que les iba a contar es algo así como que unas bandas españolas llegaron ahí a la ciudad, el pueblo, que no sé bien de dónde son esta gente, Day by Day, Lost World. Después de Day by Day, que se deshizo, se hicieron la banda Lost World. Y esta, un par de bandas españolas que estaban de gira por ahí, se quedaron en la casa de esta gente y pues les cayeron muy bien, dijeron que los Lost World los habían tratado muy bien y habían sido muy buena onda. Entonces les quisieron hacer una cena española para agradecer. Y pues creo que estas bandas españolas no estaban muy metidos en el tema de la liberación animal. Y hicieron, pues no sé, el platillo que mejor les salía o que más les gustaba. Algún chorizo español o algo así. Y cuando los de Lost World vieron lo que habían, que les estaban ofreciendo una cena con carne y que habían utilizado su cocina con carne, utilizado sus sartenes y cacerolas con carne, pues ahí ya no les gustó mucho. No sé qué dijeron sobre el detalle de que les hicieron la cena, pero la comida en sí, el resultado, no estuvieron muy contentos. Cosas de choques culturales que hay muy comúnmente en la escena punk entre gente que come carne y los que no. Pues ya, con esto sería la penúltima canción, esta que pasamos de Day by Day, y la última ya cambia bastante. Bueno, Day by Day ya también es un poco más ruidosón que las primeras temas que pusimos en este programa. Y ahora nos vamos con una banda, Crossed, que también me gusta bastante su primer material. Esta banda se llama Acción Mutante, influenciados por la película española. Y este tema, aunque no es de mis favoritos, sí me gusta, sobre todo por cómo juegan con el tema clásico de Louis Armstrong, Wonderful World, o What a Wonderful World, y Acción Mutante le hacen esta pequeña versión, que no sé si dice lo mismo o no, pero ahí juegan con ella. Acción Mutante son de Stuttgart, me parece que todavía siguen en activo. No tengo tampoco idea dónde está Stuttgart ni mucho qué pasa por allá. También parece que les gustaba el español. Esta canción viene originalmente en el EP Y No Hay Remedio. Esta canción fue grabada en 1998. Pues este sería el último tema. Después regresamos para hacer una pequeña despedida y disfruten el tema. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Sees and dies. There's no doubt. No. Espero no. Bueno, no sé qué tipo de gente está escuchando esto y cuáles son sus gustos musicales. Tal vez a algunos les gustó más que lo primero y seguramente a otros les pareció que rompía con el tono, los tonos que se venían con los que empezamos el programa. Y bueno, pues esto sería todo por esta ocasión. Como les decía, mi idea es hacer un recorrido país por país, aunque no todos, porque tampoco es que conozco bandas de todos los países. Y tampoco es que quiero hacer una profunda investigación, como me han dicho, por ejemplo, que hay punks en Nepal, pero nunca me ha llegado a las manos ningún disco de bandas de por ahí, así como de muchos otros países. Y voy a compartir aquí básicamente lo que yo conozco y lo que me gusta. Tampoco es como que quiero hacer exactamente una historia, como en este programa no hice una historia del punk alemán, solo un pequeño reflejo y sobre todo eso de lo que me gusta. Y se llama el programita ahora Calles Punks porque me recordé cuando un amigo escribía en Comunidad Punk que le gustaría estar un día en como intercambiar la persona con un punk de Brasil, con un punk de Argentina, con un punk de otro lado, ¿no? En los años 90, cuando intercambiábamos cartas con punks de otros lados del mundo, cuando recibíamos visitas, era algo muy emocionante y siempre queríamos saber cómo lo vivían en esos otros lugares. Entonces, bajo esa idea, ahora estoy haciendo esto de Calles Punks, para de alguna manera que nos podamos transportar a esas calles donde se reunían esos punks, como antes decía, de los Vorkriegsjugend aquí en Kreuzberg, y que ahora otros punks siguen juntando ahí para chupar. Entonces, los Vorkriegsjugend hace muchos años, a principios de los 80, también se juntaban en esas calles para reunirse, como lo hacen los punks, como se hacíamos muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes. Ahora tal vez ya no tanto, pero utilizamos mucho las calles para reunirnos, para divertirnos. Las calles, bueno, hemos retomado este tema de el punk es de las calles, ¿no? No de MTV, no de las tiendas de modas, no de etcétera, de los medios de comunicación, ¿no? El punk es algo de la calle, básicamente. Ahí es donde se origina y ahí es donde se debe de mantener, aunque no solo, pero es algo de sus raíces. También en cuanto a Berlín, la primera vez que vine, al menos, me pareció una de las ciudades más punks que he conocido. Ya desde la primera estación del metro donde salí, vi a varios punks ahí tomándose sus cervezas con sus perros, y se ven punks por muchos lados. Ayer que fui al supermercado a comprar unas cositas, ahí andaba un chavo con su sudadera de Baruchers, y es muy común ver gente ligada al punk por todos lados, y siempre hay conciertos y muchas cosas. El otro día, por ejemplo, que tocó otra banda que me gusta, que se llama Malignant Tumor, esa misma noche tocaba Hoy por Hoy en la ciudad, y como que era, ay, dos conciertos tan chidos en la misma noche, y no se puede atender todo. Pero bueno, así es esto. Y pues ya terminamos. Saludos para toda la banda, saludos para la gente de La Furia. El programa de La Furia Radio tiene un futuro incierto, tal vez algún día regresará, pero al menos no muy de momento. Por eso me animé a hacer este proyecto más individual, aunque no duden que en algunos episodios salgan algunos invitados, tenga algunos invitados. Y bueno, pues ya cerrando, saludos a la gente de La Furia, a toda la gente en México, a mis amigos de aquí de Alemania y a todo el mundo que esté escuchando y que disfrute esto. Como les decía, espero sus comentarios. Salud. Y una vez más reivindicando, estoy grabando esto con software libre, con el sistema operativo Musix, que está hecho básicamente para la edición de música. Yo por lo regular uso Debian, pero tengo un relajo de sonido en mi computadora que siempre se oyen ruidos raros que no sé de dónde salen. Entonces por eso mejor usé Musics para grabar este programa y al parecer está quedando bastante bien. Como siempre usamos el programa Audacity. Bueno, eso es todo. Ah, y Punk It Sunser Leven. Hace varios años en la Jara hacíamos un parchecito con esto, que es el punk es nuestra vida. Salud.